¿Qué demonios estás haciendo? Le pregunté al mono cuando le vi coger un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de perecer ahogado, me contestó. Lo que es bueno para uno es veneno para otro. ¡El mismo sol que permite ver al águila ciega al búho!